y esos sentimientos de soledad, de angustia, de tristeza, de pesadumbre, nos hace a veces afirmar que no estás. ¿Cómo somos capaces de decirte eso, Señor, si vos estuviste y estás siempre, y estarás siempre? Ahora me acuerdo de esas palabras que le dijiste a los discípulos: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y yo me olvido, me las olvido, me olvidé de semejante afirmación. Me olvidé porque pensé que la fe era un sentimiento, y me olvidé de que en realidad la fe también es una certeza de aquellas cosas que no vemos y de esas palabras que vos dijiste y que permanecen para siempre. Por eso, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna, nosotros en este momento de la humanidad nos sentimos así, caminando, cabizbajos, un poco tristes, quejándonos, porque estamos mirando para abajo y nos olvidamos de que sos el Maestro y que siempre caminás con nosotros y que estás en la barca, sos el dueño, sos el que maneja el timón, sos el capitán del barco, sacudido por las olas de este mundo, que no se da cuenta de tu presencia y que, por haberse olvidado de vos, vive así, azotado por todos lados. Pero nosotros, Señor, los que escuchamos la palabra de Dios, queremos decirte desde el fondo del corazón: quédate con nosotros, entrá a nuestro hogar, porque ahí queremos sentarnos con vos, y que bendigas el pan, que des gracias, que lo repartas y que podamos reconocerte en ese gesto de amor. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo de encierro, en este tiempo en el que no podemos salir, pero sí estamos con nuestras familias, y ahí es donde, partiendo el pan con ellos, compartiendo lo que tenemos, aún lo poco que tengamos, aún lo de siempre, lo que parece cotidiano, ahí podamos descubrirte. Que esta escena del Evangelio que acabamos de escuchar sea para nosotros un motivo de esperanza, un saber que siempre estás y que siempre estarás con nosotros. No permitas que perdamos la esperanza, no permitas que nos quejemos. Queremos que vuelva a arder nuestro corazón, porque sabemos que estás resucitado, sabemos que nos acompañás y nos acompañarás siempre. Gracias Jesús, por caminar con nosotros. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.